Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Puede ser cualquiera de esos momentos. Para nosotros es un momento en el devenir, que es este momento, que es el momento de comenzar este encuentro, un encuentro de amigos, amigos que se encuentran de hace mucho tiempo. Nosotros decimos acá en Linterna a intercambiar figuritas musicales, cangrejos musicales, como dice acá el compañero Gonzalo Hernández y quien les habla Gastón Rodríguez. Dos amigos que se encuentran de hace muchos años, pero para conversar de música, para conversar de la música, pero también de qué pasaba en ese caldo para que surgiera esa música, porque había de repente un país, había una ciudad, había una época, y había determinadas cosas en la radio, de los personajes que componían estaban en determinada situación social o individual. Y ese momento se llama El Margen Sonoro. El Margen Sonoro, encuentro de Gonzalo Hernández y Gastón Rodríguez. Y encuentro con ustedes, ¿no? Que si no, no sería posible el margen, ¿no? Bueno, Ernie, ¿cómo anda eso? Estamos nuevamente en El Margen Sonoro número 117. Nuevamente en El Margen, tratando de levantar alguna piedra para que surja algún cangrejo musical. Buena definición, el cangrejo. Que hay infinitas piedras, hay infinitos tipos de cangrejos. Y en verdad, esto es una cosa que siempre hemos hecho cada vez que nos encontrábamos, que es... Vos escuchaste tal cosa, viste esto, claro, no, lo que pasa es que esto, viste que esa tradición de no sé qué, o esto que se conecta con, que en verdad es eso, es como usar la música como una muestra, como una especie de punta del iceberg de una sensibilidad. La sensibilidad del mundo donde surge esa música y la sensibilidad de uno que se aproxima a mirar y siente cosas y encuentra cosas y pierde otras. Sobre las músicas. ¿Viste que, entonces, es como una excusa para conversar, para compartir, ¿viste que vivencias? Todos salimos al día y le pasa, creo, a todo el mundo que necesitamos constatar. Claro. Desde la vecina que sale al barrio y dice: ¿vio cómo está el día? Como diciendo. Porque yo percibí eso, pero usted también. Usted también, está claro. Seguro, estamos viendo lo mismo, ¿no? Sí, ¿verdad? Hay, viste qué humedad, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, viste, estoy viendo la película El Tercer Hombre. ¿Viste lo que pasa con la banda sonora? Pero ¿no? Lo que pasa es que es digamos, un mundo que fuera totalmente impredecible, que casi no fuera comunicable. Yo me acuerdo una vieja serie que se llamaba... La Dimensión Desconocida, claro, pero ya era en su etapa en color, ya era en los 80. Sí. ¿Inglesa? No, norteamericana. Y había un capítulo brillante que él se levantaba de mañana, se preparaba el café, entonces llega la esposa y le dice: ¿guardaste el hipopótamo? Y él se sonríe porque piensa que es una broma o algo así, pero no entiende qué es. ¿Quién le dice eso? La esposa. Ah, la esposa. Sí. Y bueno, hasta que la esposa insiste con cierta vehemencia y él no está entendiendo qué está pasando, sí, y trata de cubrir ahí que no sabe de qué está hablando, pero no termina de decir. Y todos en la familia empiezan a decir cosas o frases que no tienen mucho sentido. Si el mundo fuera así y uno se levantara cada mañana en un mundo así, sería muy desquiciante, ¿no? Sería realmente una cosa psicótica. Total, uno necesita que ciertas marcas permanezcan, que haya sentido, está bien, pueden ser discutidos, se pueden reelaborar, Pero necesito cierta constancia, porque si no, esto naufragamos. Eso sí que es kafkiano, ¿no? Claro. Tipo metamorfosis, ¿no? Ah, entonces, me despierto, claro, y soy un insecto. Claro, en un momento donde, ¿cómo pasé a hacer esto? ¿Cómo se explica esto? ¿Qué? Entonces, claro, hay formas de reconocimiento y la mayor parte de nuestra vida transita en ese piloto automático. Yo no tengo que pensar, ¿cómo hago para parar un taxi? ¿No? Bueno, eso ya está más o menos establecido y más allá de alguna gesticulación diferente o algún grito, si le silbo, si le... Bueno, eso más o menos está solucionado. Ya me lo solucionaron y yo solo tengo que plegarme a eso. Voy a la panadería y pido, si quiero dos panes, pido... ¿Me da dos panes de esos o de tal tipo? Porque si yo cada mañana tuviera que pensar qué frase le tengo que decir para que no me pegue un tiro, no me eche o no me termine dando lo que no quiero, porque yo lo que quiero son dos panes. ¿Pero cómo le explico que quiero dos panes? Sería imposible la vida, digamos. Sería imposible, ¿no?, la vida. Y en este tema de la música también, ¿no? Porque uno de repente vivió una experiencia determinada con una música, con un contexto determinado, es decir... Tiene que haber más gente que conviva esto. Tiene que haber alguien más que encuentre acá algo como esto. Que por sobre lo todo menos... cuando no son músicas que están, que uno visiblemente en el diario día a día las... Exacto, esas que no nos acompañan tanto porque no son las que pasan las radios, porque no son las que, bueno, uno escucha cuando anda en la calle o entra a un comercio. No son esas. Y lo, entonces, claro, y lo dejo ahí picando. A ver, cuando dale, uno descubre... Empezar. No, vamos a empezar, pero digo, lo que lo dejo cuando vos... por ejemplo, dentro de la familia, porque entre los amigos es más común decir, Ernie está escuchando, yo escucho tal cosa y probablemente esa fulano, persona... Exacto. Pero a veces en la familia, por ejemplo, de padres a hijos o de hijos a padres, decir, mirá, si escucha esto o escuchó esto, debe tener también una sensibilidad determinada. Muchas veces me parece los hijos, ¿no?, con respecto a los padres, decir, mirá, mi viejo escuchando tal cosa, debe haber algo ahí de conexión. Como todo, tengo que encontrar alguna clave, ¿no?, que permita ese juego, porque si no le paso por arriba y solo pienso, no, escucha cosas viejas, escucha cosas, ¿no? Algo así como decir, película blanco y negro, no te banco, no miro. Sí, y sí. Decir, bueno, hay alguna que más vale mirarla, digamos, que te puede decir mucho, o que si te interesan ciertas cosas, ahí vas a encontrar cosas mejores que las que estás buscando en otro lado. Yo qué sé, eso... Pero hay ciertos prejuicios que a veces uno tiene que le impiden también escuchar, que le impiden ver, porque hay experimentos de cartas, por ejemplo, donde se le dice, bueno, va mirando, y después se le pregunta qué cartas vio, y claro, le pusieron una pica roja, que es negra, en verdad, en las cartas, y claro, no se da cuenta. No se da cuenta. La transforma en diamante o es una pica. ¿Por qué? Porque no tiene la expectativa de encontrar algo muy diferente. Claro. Y cuando es muy particular, muy pequeño, uno le pasa por arriba. Y aparte estamos... para la selección de lo que vemos, estamos hay una narración que nos obliga a nos arrastra, digamos. O sea, en un test de psicología de examen de ¿cómo es que se llama esto? De test vocacional, no te van a decir, a ver cuántos duendes ve acá usted, porque... No, claro. Sabe que tiene que decir que no. No, si no es un dibujo que tenga duende, yo de duende no hablo. Sí, lo digo a propósito un poco porque es esa cuestión de claro, hay cosas que públicamente me guardo hasta que haya cierta complicidad, porque por las dudas, ¿vio? Nunca se sabe esto. Pero bueno. Esas son las reglas del juego del lenguaje. Y bueno, y hablando del lenguaje, vamos a jugar un poco. Hoy venimos con algunas referencias al humor, Opa, a la canción relacionada con el humor también. Qué bien. El humor, el humor en realidad es un líquido, ¿no? Un líquido que viene, los humores, todo eso que en realidad tiene que ver, el buen humor tiene que ver con la salud también física, ¿no? Sí. Espiritual, física. Sí, el buen humor especialmente aquellas... aquella parte de la circulación que hace bien al cuerpo humano. Así era más o menos como en la antigüedad aparecía la palabra humor y quedó. Los buenos humores. Exacto. Después un poco transformado, si se quiere, pero mantiene esa historia. Pero muy acertado, ¿no? Aquellas raíces. Muy acertado, como decir, bueno, buenos humores, malos humores. De última, después aprendimos el desarrollo de la biología y la medicina. Que tienen tanto. Que hay, ¿no? hay vínculo. Hay vínculos. Capaz que no son los humores, pero hay vínculo entre los estados corporales y las maneras en que ciertas emociones o ciertas sensaciones no solo afectan esos estados, sino que también se ven afectadas o posibilitadas por esos estados, ¿no? Bueno, y justamente, si te digo Brasil. Brasil, un país, una nación que, bueno, tiene. Tiene, un parece planeta. Ser un semblante bastante de buen humor en general. Sí. Por lo menos lo asociamos con eso en la cortita. En la cortita siempre parece. Siempre como, parece un poco. Bueno, esa cosa de habrá saudade, pero. Sí, disfrutamos. Pero está, en este caso sí, es cierto, es tal cual. Un hombre, un comediante, pero a su vez músico. Pero un músico muy especial porque en los años 60 arma un circo. Un circo, actuaciones, ¿no? Que Vinícius de Moraes, un conocido referente, por supuesto, de Brasil, y poeta, lo llamó, y él le puso a ese circo, como el menestrel maldito. El menestrel maldito. Maldito, algo ¿verdad? Así como... Y maldito, un poco para la época, pero vamos a escuchar y vamos a ver que... al estilo del circo de los hermanos Podestá, digamos. Sí, yo lo uní un poco con Legión Urbana y con otras propuestas que en los años 60 eran como ¿cómo te puedo decir? Como los Os Mutantes, claro. ¿Viste? También me parece que es esa cuestión de... Está todo más al estilo medieval. Hoy claro, que hablamos de. Exacto. Más al estilo de sí, decir. Sí, sí, sí. La música, pero está asociada con el clown. El clown, con sí. juegos, con una cosa muy, muy vital. Muy vital, ahí está. Y bueno, vamos a escucharlo porque me parece que es un viaje, en este caso literal, es al año 1970. Un tema que yo, la verdad, lo conocí ahora, recién. Claro. Y gracias a algunos compañeros, así de gente, esa gente que te dice, ¿escuchaste esto? Lo que empezamos diciendo. Sí, sí. Se llama Juca Chávez. Juca Chávez. Ahí está. Que en realidad es un nombre que, en principio, son esas cosas, es decir, denuncian mi ignorancia en forma. Totalmente, ¿no? Voy a ver, Juca Chávez es un personaje tremendo en Brasil. Claro. Y yo decía, bueno, y bienvenido a la ignorancia nuevamente. No, pero siempre pasa eso. Uno ve el video, ve algo, lo pasa por arriba y dice, bueno, esto será... Cuando uno empieza a escarbar, resulta que atrás hay una historia y ahí uno dice, bueno, mi ignorancia es infinita. Es infinita. Sí. Bueno, vamos a escucharlo. Me pareció encantador lo que hace y este tema fue un tema muy especial de él. Tiene toda esa ironía, habla de que se va de un país de Brigitte Bardot, habla de un París rarísimo, ¿no? Y él, en el tema, el nombre del tema dice, take me back, fíjate que está en inglés, take me back to Piauí. Piauí es una tierra fantástica. ¿Sí? Claro. Llévame a Piauí, como diciendo, no aguanto más acá. Porque aparte la letra va diciendo un poco eso. Después me entero leyendo que fue muy resistente a lo que fue la dictadura brasilera que empezó en el año 64 claro. Y tuvo que emigrar a Portugal. Bueno, y dentro de ese contexto está este tema de Juca o Yuca Chávez, Take Me Back to Piauí. Creo que es un viaje al 1970 literal. Literal. Thank you. Piauí. Adeus Paris tropical, adeus Brigitte Bardot. O champanhe me fez mal, caviar já me enjoou. Simonal estava certo na razão do Patropi. Eu também que sou esperto, vou viver no Piauí. Minha terra tem chacrinha, que é louco como ninguém. Tem Juca, tem Teixeirinha, tem Dona Hebe também. Tem maçã, laranja e figo, banana quem não comeu. Manga não, manga é o perigo, quem provou quase morreu. Mudo meu ponto de vista, mudando de profissão. Pois a moda agora é artista, ser júri em televisão. Tomar banho só de cuia, comer jaca todo mês. Aleluia, aleluia, vou morrer na BR3. Destaca particularmente esa energía, esa vitalidad que tiene y ese juego, porque realmente, ¿no? La composición implica tener varios instrumentistas y gente, ¿no? Ahí dice especialmente, que yo no lo marqué, arranjo, el arreglo de claro. Quién es esto, una orquestación. Una es como orquestación. Si dijera Julio Frade. Claro, pero hay toda así. Una orquestación que implica poner a gente a tocar esto con esta impronta muy jocosa y absurda en algún sentido, o por lo menos con un cierto mensaje que no es las formas habituales de decir ciertas cosas. Uno puede decir, bueno, cómo se quiere ir de la civilización, etcétera, el cansancio, pero acá lo agarra, lo pone de una manera muy festiva, casi como si quienes cantan estuvieran haciendo personajes. De hecho, totalmente, el corito es claro que está jugando. Y me resultó tan vigente. Claro. Que decir, siempre es vigente esa cuestión de decir, a mí, llévenme de vuelta a dónde. ¿A dónde quieres ir? Pero ¿a una tierra? Ahí. Claro, quiero ir ahí, déjense para abajo. Vamos a tocar música y jugar, sí, puede ser. Sí, sí. Vamos ahí. El país de Jauja, digamos, claro, ¿no? Claro, una cosa así. Sí. Pero con, viste, con mucha guiñada, me parece. Sí, impresionante. Bueno, un además Brasil desconocido mismo. Uno, no, claro, pero eso, viste, para uno ¿no? De repente otro puede decir, y vamos a seguir un poquito en esa cuerda de decir, mirá estas referencias de mundos aparentemente extraviados. Mundos bueno. Voy a un mundo casi extraviado y creo que ahora volvió a extraviarse. ¿Lo que viene ahora? Lo que viene ahora. Upa. Porque en principio, cuando uno lo escuche sonar, no va a parecer tan extraviado. Pero pasa lo siguiente. Esto me lo mandó alguien de Chipre, pero en verdad es ruso. Oh, entonces, ¿verdad? Olga. Y ya te había enviado material de Chipre. Olga, otra persona me mandó material de Chipre. De un coro, ¿no? De un coro. Que, de femenino, femenino, excelente. Que era impresionante. Sí. Esto es. Me lo mandó otra persona, Olga, que me dice: mirá, yo vivo en Chipre, pero no soy de Chipre. Y quiero hacer esta referencia de lo perdido y lo que se puede perder, porque. ¿Qué pasa? He descubierto últimamente varias gente de Rusia que se ha ido de Rusia. Estamos, si alguien escucha esto en otro momento, cuando estamos haciendo este programa, está todavía vigente la guerra de Rusia con Ucrania. Totalmente. Pero además de eso, según me han contado, han pasado otras cosas al interior de Rusia, como una casi empezaron a haber políticas para favorecer que la gente tenga hijos. No se puede no tener hijos o no está, empieza a estar mal visto. Así, tan así. Tan así. Hay leyes contra toda manifestación LGBT, con lo cual todo lo que tiene que ver con manifestaciones homosexuales o es cárcel o se complica. Y hoy día Rusia. Hoy día. No, Rusia, o sea, en la fecha que salga esto, que va a ser hoy o mañana que lo vamos a publicar, sí, 16-17 de agosto del 2023, tengo alguna gente que me ha contado que ha escapado de Rusia, o sea, ha ido a donde ha podido, porque con el pasaporte ruso no se puede ir a cualquier lado ahora, entonces algunos lugares donde ha podido, y no es el caso de Olga, es decir, no sé por qué se fue Olga, pero he descubierto varios que sí están en esta situación. Sí, sí, sí. Y me han contado algunas de esas cosas, y sobre todo que también se prohibió toda manifestación de paganismo. Para uno, desde este lado, quiero decir, desde Sudamérica, Montevideo, hablar de paganismo es casi hablar de religiones primitivas, sí, que han sido como de museo, parece. Claro, de una cosa que existió alguna vez. En muchas regiones de Rusia y de los países eslavos, una vez que cayó la Unión Soviética, las manifestaciones de paganismo son mayores. ¿Qué quiere decir de paganismo? Quiere decir que hay toda una religión diferente de acercamiento a la tierra, de pensar en las energías del fuego, las energías, ¿no? Y hacen rituales y cosas. Y nosotros hemos mostrado acá músicas vinculadas a eso. Especialmente vos has traído más de una vez música que tiene que ver con eso. Sí. De hecho, cuando le intercambiamos música con otra persona de Rusia que me contó alguna de esas cosas, una de las cosas que me dijo fue, qué lindas músicas y qué paganas, me decía. Ah, y eran, por ejemplo, bueno, In Vino Veritas, que claro, acá tuvimos Around, sí. Tautumeitas, es decir, claro, vienen de esas tradiciones. Y quien tiene la sensibilidad escucha enseguida que ahí hay la algo. La frase era Plinio el Viejo, ¿no? ¿Cómo es? No, Plinio el Viejo era In Vino Veritas, exacto. En el vino está la verdad, en el agua está la salud. En el agua la salud, en el vino la verdad. Qué buena. Una linda frase. Sí. Y este grupo en particular se llama Otava Yo. Sí. Otava es una palabra que no solo yo desconocía, sino que ni siquiera me di cuenta que estaba, si es que alguna vez leí esas obras, pero en algunas obras de autores clásicos aparece, y es el retoño de césped que crece a la segunda semana que uno lo cortó. ¿Ah? Es como una rareza, va uno a tener esa fijación, y sobre todo un citadino empieza a perder esas referencias. Todo una característica de muchas, por ejemplo, la vid es así. Claro. Hay que en ciertos momentos pasa ciertas cosas. Acá en el césped, en dos semanas, nace un retoñito que es este, la Otava. Y yo, en verdad es una letra del alfabeto cirílico. Uh-huh. Ocurrió que uno de ellos, el percusionista, cuando van a hacer los pasaportes porque van a un viaje, le agregan una letra que no tenía, digamos, su apellido. Entonces, bueno, jugaron con eso, con esas dos cosas, y quedó Otavayo. Dos de los músicos que formaron esto eran músicos de la calle, músicos callejeros. Durante mucho tiempo por ahí tocando música, y un día decidieron, primero era música más bien celta, y después un día decidieron irse al folclore ruso. Pero, ¿qué pasa? Es el folclore ruso antes de lo que la revolución comunista en Rusia impuso como folclore ruso. Sí, sí, te entiendo. No, es un folclore ruso que está por abajo, que tiene una alegría que no es común en la versión oficial del folclore. Muy pagana, probablemente. Muy pagana. Claro. ¿No? Entonces, por eso traía siempre hoy esto de mundos perdidos. Siempre tiene que ver con eso, ¿no? Esa cuestión de lo que es disciplina, de disciplinamiento o lo que es. Pero es que tiene que ver con. A ver, ¿no? Tiene que ver con disciplinar la sensibilidad, porque exacto, en el fondo cualquier sistema, sea el que sea, necesita de la construcción de un tipo de subjetividad que solo se construye socialmente. Exactamente. ¿No? Sí, sí, no en vano, alguno de los, por ejemplo, un psicólogo famoso que hizo cosas sobre educación, no solo, pero que fue Vygotsky, habla de que cualquier característica que tiene la mente humana, cualquier capacidad, fue primero una capacidad social. ¿Está? Es decir, primero se encuentra disponible en la sociedad y luego los sujetos pueden acceder a esa. No es que es una cosa personal únicamente. Esto trae algunas consecuencias. El lenguaje, por ejemplo. Nosotros venimos con un lenguaje que ya está ahí, que ya está formado, podemos hablar y decir las cosas que, bueno, más o menos podemos hacer con eso. ¿Va cambiando con el tiempo? Sí, pero no es que cambie a piacere porque algunos deciden cambiarlo. Y bueno, este grupo que hace esto, ellos dos empezaron a conseguir gente, y gente que no era músico profesional. Esa era su intención. Sí, la característica. Y bueno, publicaron su primer disco, hicieron cosas, hasta que llega este tema que se llama Sumeskaya, que fue en el 2015, ellos empezaron en el 2008. Sobre todo les gusta hacer actuaciones muy, muy, muy cerca de la gente, digamos, ¿no? Hicieron este video, en 8 años tiene 56 millones de visitas, con lo cual pareciera que algo despertó que mucha gente conectó con esto y con ese grupo. Así que lo que vamos a escuchar es este tema que se llama Sumeskaya de Otavayo, que es del 2015. Pero ahora mismo nos vamos a la Rusia de hoy. Hoy que recupera cosas que no son lo que habitualmente la misma tradición rusa mantiene como una tradición reconocida. A veces es como, estos se están jugando. No. Ellos lo que intentan mostrar es que esta era la verdadera cultura rusa, que en algún lugar se perdió. Vamos a escucharla. Кто там едет? Посмотри на хромой да на кобыле. Это наши сковори, сковори. Народ потешный едут с ярмарки домой. Кто раздетый, кто разутый, кто с разбитой головой. Вы сыграйте мне такого сковоря потешного, чтобы брюхо не болело у меня у грешного. Вы сыграйте мне такого, чтобы ноги дрыгали, пленосы перед нам не прыгали. Ой, поломаться, поломаться, поломаться хочется, а сказать-то и по правде, и подраться хочется. Этот чей-то паренек выдает коленца, не досталось бы ему осиного поленца. Если голову отрубят, по-веселому побыть. Русы косы, мы с товарищем дрались. Ой, товарищ мой орел, да чего ж меня довел? Довел до леса темного, до домика казенного. Поигрались, побирались, придется посидеть за железную решеткой на волю поглядеть. Петроградская тюрьма с поворотом лесенки. Мы с товарищем сидели, распевали песенки. No sé dónde se saca el boleto, pero yo quiero ir a ese lugar en el sentido de, empezamos con un tema que decía, yo me quiero volver a Piauí. Pero yo quiero ir a este lugar, porque Piauí es el lugar de un folclore ruso que te atrapa, sí, pero te atrapa para bailar. Porque no tiene la solemnidad, no, lo que tiene es el desparpajo de... Sí, el baile, la danza, el movimiento. Una música muy bien hecha. Una música que tiene unas cosas que uno dice, pero ese violín parece más irlandés que... Bueno, en verdad, si uno mira, tiene que ver con elementos básicos de ciertas culturas, de contacto con la tierra y de festejar donde están. Del mundo celta, eso que decías, claro. No, entonces parece, hay algo parece, de ese sí, estilo. Parece. Creo que hay algo que vos decías que yo quiero recuperar, porque es una frase que vale, ponerla ahí, que es que bueno, que parece que todo, siempre hay una especie de lucha entre las pulsiones de vida, de disfrute, de estar donde se está y disfrutarlo, y los cortamambos, ¿no? Los que vienen con la solemnidad a decir, mire, esto se puede ir de las manos, necesitamos. Y un paréntesis, que seamos... yo lo estoy viendo cada vez más en la corta de decir. Una reunión en un boliche, en las reuniones de lo que sea, reunión de trabajo, sí. Una clase o lo que sea, están los que nos sentimos asombrados por la vida. Y vamos hacia ella y si nos morimos mañana... Y bueno, estaba en la letra chica esto. Estaba en la letra chica, va a pasar. Bueno, entonces disfrutemos hoy. Y sobre todo los que intentan como ordenar... un camino que en realidad va a un abismo, porque no va a ningún lado. No va a ningún lado, excepto una represión inútil, no va a ningún lado, ¿no? Porque si se tratara de una, digamos, represión útil, por decirlo así, ¿no? Cuando uno dice, no me voy a comer toda la torta porque esto no da, vamos a comer un pedacito y así dejamos y mañana y compartimos. Está bien, eso es una cosa de decir, bueno, pongo cierto freno a algo que podía ser un desbunde. Eso es otro tema. Pero el problema es que esa otra rigidez de esto no se hace así, esto es así, esto porque la tradición marca que... Porque eso en verdad... entonces, claro, uno empieza a temerle a las manifestaciones populares de disfrute, a ciertos tonos de voz, a ciertas maneras de decir. Y hay una cosa que yo hago, por ejemplo... Uno ya con una edad de 50 y pico de años, ya habiendo vivido muchas cosas. Yo, por ejemplo, antes veía esa cuestión de esa desconfianza en la inteligencia del grupo. Por supuesto que te puede llevar a un abismo en cuanto a decir, están los fanatismos, sí, ¿no? Sí, si uno sigue ciegamente, claro. Pero por otro lado, hay una inteligencia que solo surge en grupo. En el sentido... Porque viene de cómo sentimos en grupo. Viste que vos decías, nosotros hablamos lo que sí, por lo social primero. Pero además, digo, bastan ejemplos chiquitos y mínimos. ¿Cuál de los Beatles, después de los Beatles, fue tan grande como los Beatles? Ah, no, pero eso... ¿No? Y fue tan creativo como los Beatles, ¿no? Eso... Y uno dice, no, mirá, está bien, sí, Paul McCartney muy lindo John Lennon, pero no se compara a lo que hacían, a la creatividad que tenían antes. ¿Por qué? Y porque hay algo que solo se logra precisamente con otros, en ese engarce. Hay una, no me sale ahora la frase, Mayinti creo, y que es este en la cosmovisión andina, también en lo nahual, y eso que es, determinadas cosas se logran, por ejemplo, solo con energías masculinas, es decir, la reunión de muchos varones, por ejemplo. Otras solo con solo con energía femenina. Pero tiene que ser en grupo. En grupo. Si no, no se logra. Si no, no se logra. No es que yo solo... Y no, no es mover hacer una represa. No. Nosotros porque tenemos una cultura excesivamente individualista, claro, donde la gente cree raramente que es libre porque va y elige en una góndola de supermercado las cosas que le ofrecen. Sí. Y en verdad no se da cuenta que la manera en que ha construido ese gusto tiene mucho más de social que de personal. Entonces, claro, nos perdemos en esas cosas. Y pero en bueno. Esto que decías el otro día, el sueño en este mundo más, en el capitalismo, en el consumismo más que nada, es como, y entonces estás solo en una playa. De alguna manera, ese sueño de solo en una playa, y vos decís, yo no quiero estar solo. No quiero estar solo en una playa. En ningún lado. La idea de que uno está solo es una idea bastante absurda, porque uno dice, no, yo me siento solo, pero estás vestido. Claro. Y ya con eso tenés 300.000 personas de las que sacaron las fibras para hacer la tela, los que hicieron las máquinas, los que hacen los repuestos de las máquinas, los que hacen el transporte de, los que venden, los que... eso de que te sentís solo es solo una fantasía tuya. Pero viste, ¿no? Que muy asociado a veces en publicidades también con esa cuestión de entonces solo y alejado. Exacto. Hay un poco un sueño, bueno, me parece. En la pandemia. Que está buenísimo estar solo y alejado. Hay momentos en que vale la pena, pero yo me acuerdo de una publicidad que de una tarjeta de débito, de crédito, además, en la pandemia sacó una forma de no pasar la tarjeta por el post, sino que hacerlo a distancia. Sí. Entonces decía, la seguridad es a distancia. Y yo decía, no. Claro, no. ¿Qué frases no? ¿Qué frases trajo la pandemia? Ah, claro, yo no digo que el invento del cosito sea malo. Por ejemplo, si uno va en un taxi que tiene mampara, no tiene por qué bajarse, dar la vuelta, si está lloviendo es más complicado, entonces del lado de atrás puede hacerlo. Está bien, acepto esa ventaja. Ahora, que vos me digas que la seguridad es a distancia, no, porque si yo extiendo y más, eso... Y más gente que maneja los códigos publicitarios que son clarísimos. Sabe que son dinamita. Pero además, donde uno generalice esa frase, dicha así, yo preferiría que no. De un grupo que estaba, no sé qué, y en plena pandemia, no sé, un comentario de alguien, esas frases que trajo la pandemia, decir, porque sabemos que cantar es lo más peligroso, decía, ¿no? ¿Cómo? Claro. Porque el aire... Había la idea del aire. Y había cantar es lo más peligroso. Pero hubo videos. Yo vi videos de una cantante lírica italiana. Ah, vos me contaste. ¿Te acordás que mostraba, ponía un papel adelante de la boca? De la boca, sí. Entonces, cantaba o hablaba primero y el papel se movía bastante. Cantaba con todo su registro de soprano y el papel casi no se movía. Sí, sí, era porque, refutando esta... Claro, la concepción de que cantar como elevo la voz hace que sea más peligroso por el aire es falso. Es falso, porque el aire se maneja de otra manera. Pero aparte, ahora, si uno generaliza esa frase de cantar es malo, uno dice, está, estamos en el horno. Pero si esas frases esas cosas, aparecieron muchas. Aparecieron. Fue como y cuando la gente repite y sí, las estabiliza en cierto lugar, como estabiliza tradiciones y cree que la música tradicional rusa son los cosacos haciendo con voz grave. Y ¿no? Para mi gusto, dando más paso, decir, quédate en casa. Esa se repitió y se repite a veces, cuídate, quédate en casa. Sí, sí. La burbuja familiar. Y vos decís, sí. Pará, ojo con esos términos, ¿qué estamos creando? En fin, todo esto a partir de una música rusa, de un grupo, y como siempre decimos, la música es también una excusa para conversar de cosas diversas. Hablando de pandemia y todo, estos rusos me contagiaron de esa vitalidad. Que a su vez es muy sencilla en su... Muy sencilla. Entregada, muy... Y con mucho trabajo también, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a seguir un poquito en esa cuerda de una vitalidad que en este caso también está asociada con el... Está asociada con la música más de que viene del jazz, de una corriente que se llamó después algo así como el jazz, la música Nashville, ¿no? Ah, sí, claro. En este caso... Está haciendo un saludo, una referencia a otro programa del Margen, donde trajimos a Benny Hill. Benny Hill. Está, pero no es porque nos vayamos a ver a Benny Hill ni nada, sino porque vamos a escuchar, muy cortita la presentación, a Boots Randolph, que en realidad es saxofonista, que compone el tema que es Cortina de Benny Hill. Ah. Es la cortina que después fue tan conocida por el show de Benny Hill, un show inglés, ¿no? En la BBC. Y en este caso lo toca nada menos que con Chet Atkins, el guitarrista. Y hacen una versión en el año 1965 que después la busqué, está por todos lados. Es un saludo a un amigo, Miguel, que es el que la compartió. Miguel es un amigo entrañable, así que la otra vez justamente compartió, decía, ¿y escucharon esta versión? Claro, es la versión del autor. Claro. Con Atkins, ¿no? Con Atkins, y vamos a ver el video aparte, porque son 50 segundos o un minuto, tocan juntos, se divierten de lo lindo. El tema se llama Yaketi, no sé si lo estoy pronunciando bien, Yaketi Sax es saxo, ¿no? Claro. Y el Yaketi es Yaketi. No sé qué quiere decir Yaketi, pero está. Yaketi Sax. Y es nada menos que Boots, como botas así, Boots Randolph. Ah, Botas Randolph. Botas Randolph y Chet Atkins divirtiéndose y anticipando en el año 65 que esto sería una música que también a través del humor llegaría a tanta gente, ¿no? Bueno, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Y a verlos, aparte. Claro. Y al pie, y nunca mejor dicho, porque cuando uno mira el video de ellos dos, ambos están, como todo el resto de los músicos de frac, se mantienen en una posición casi sin moverse, una baldosa, están siempre en la misma baldosa, y lo único que mueven es el pie, para seguir. ¿Sabes lo que me hace acordar? A una tienda que iba cuando era niño con mi madre. El empleado de la tienda con el metro acá colgado. Con el metro colgado, sí. Siempre parado, parecía, yo lo veía como una estatua. Siempre está igual. Porque siempre está quieto, así, firme, y tenía encima. El metro acá. El metro, botones, metro de. Y entonces se corría nomás para agarrar la muestra de los botones y volvía. Era un muñeco. Era un muñeco. Siempre estaba, tenía un control gestual muy fuerte. Viste, ¿no? Me quedó grabado esa imagen. Y lo vi a Atkins igual. Y Atkins está quietísimo. Toca, no se ríe. No se ríe, con un ritmo impresionante, sí, pero sí, tranquilo, así como no tengo por qué desgañitarme moviéndome para que la música suene de esta manera. En sesentas. Pleno sesentas, hay una actitud de otro orden. Sí. Yo me voy a ir a una cosa más triste, sin duda. Ajá. Pero bueno, es un músico, director, compositor, que se llama Nicola Piovani, ¿no? Y en principio yo Nicola Piovani, la verdad, no lo tenía. Claro, no lo tenía de nombre. Sí. Pero mucha gente ha escuchado sus, millones de personas han escuchado sus temas. ¿No? ¿Por qué? La Vita è Bella, La Vida es Bella, de Benigni, Ginger y Fred, o La Voz de la Luna, de Fellini, solo por poner algunas de las películas donde él participó. Ah, es un músico relevante, que uno dice, yo la verdad no, todo el mundo puede recordar la canción de La Vida es Bella, pero no quién. Uh-huh. Y ocurrió que en el 2022, pero yo la vi recién, hay una película de Paolo Taviani, porque antes eran los hermanos Taviani, claro, solo que murió Vittorio. Claro. Y él hizo una película muy particular, porque de alguna manera trata sobre la muerte y sobre todo sobre situaciones absurdas que tienen que ver con la muerte, o muertes absurdas, o lo que pasa después, por ejemplo, de la muerte de Pirandello, que es todo una cosa bastante absurda. Uh-huh. Y en ese juego suena de pronto una música que yo quedé realmente impactado y dije, tengo que buscar esta música. Sí. La busqué y no es una música de la banda sonora de la película. La banda sonora es de Piovani. Esta música es de Piovani, pero no pertenece a la banda sonora de esta película. Lo que él hizo ahí fue un arreglo de unos segundos de una obra de él también. De él, todavía. Que es una especie de ópera, entre comillas, muy entre comillas, que, muy entre comillas, porque tiene un narrador, porque tiene dos cantantes que están todo el tiempo ahí, no es un montaje de gran ópera. Ahí está. Esos son todos los personajes, y son dos madres que lamentan la muerte de su hijo. Ahí está. Cada una. En un caso es porque es una mujer de África y su hijo ha pasado hambre y ha muerto, y en otro caso, en el exceso de la sociedad, opulencia total, es alguien que ha perdido el rumbo, con mucho éxito, pero ha perdido el rumbo por las drogas y termina muriendo a causa de... Dirían los pecados capitales, la gula de ¿no? Claro. La adicción, ¿no? Esta obra se llama La Pietà. La Pietà. Es del 98. Y ya les digo, es una obra bastante particular. Esto es algo así como el Stabat Mater, ¿no? De algunas obras tradicionales. En este caso, él compone algo del estilo, pero aggiornándolo a otra sensibilidad y a otros motivos. Así que vamos a escuchar, son los últimos minutos de la obra. Pero la manera de expresar el dolor en las voces y en las disonancias que usa me llamó la atención. Dije, eso, bueno, pero ya eso mismo, tiene que estar. Y vamos a escucharlo con esa presentación. Ya invita a ponernos a tono, especialmente con los oídos. Recordemos además que la Pietà. Sí. Es también una obra, ¿no? Una obra de Miguel Ángel, donde la Virgen María carga a su hijo muerto y sufre el dolor de esa muerte, ¿no? De alguna manera. Bueno, es el tema de esto que decís. Que exactamente. Claro. Entonces es de alguna manera la referencia a la madre que sufre el dolor por la muerte de su hijo. Está la madre dolente sotto el cuerpo sanguinante del figlio inchiodato a la croce. Sotto l'anima gemente, disarmata e impotente, anima senza voce. Mamma yeah, mamma yeah, mamma yeah, mamma yeah. L'Occidente è un sogno, una ridda di cornucopie e fotocopie che ha risvegli remoti, immoti. Non c'è un altro cielo per nessuno. Eppure. Mamma yeah, mamma yeah, mamma yeah, mamma yeah, mamma yeah, mamma yeah. Mama yeah, mama yeah, mama yeah, mama yeah, mama yeah, mama yeah, mama yeah, mama yeah, mama yeah, mama yeah, mama yeah, mama yeah, mama yeah, mama yeah, mama yeah, mama yeah, mama yeah, mama yeah, mama yeah. L'oceano il tramonto fa neri gli alberi e i monti rosso sangue gigantesco imbrunire. Muto il cielo, impassibile il sole sbiadisce e scolora ogni latitudine. Eppure, eppure non era male la vita, madame. Mamma yeah, mamma yeah, mamma yeah, mamma yeah. Madame, je dois vous dire une chose. Mama yeah. Bueno, hoy andamos como anda Montevideo, Uruguay, en estas horas, por todas las estaciones, ¿no? Porque, totalmente. Porque hemos pasado por el humor, sí, sí, hasta por esta cuestión de una más madre trágica, y claro, doliente. En medio del dolor. Sí, sí. Pero que con esta creatividad y contundencia. Una música más clásica, digamos, sí, ¿no? Con un canto más lírico, pero sin embargo, con un ayornamiento particular y con esa intensidad que tiene todo ese tramo, que es de toda la obra, ¿no? Pero ese tramito, que lo elegí porque una parte aparecía en la película, sí, y bueno, me hizo llegar hasta esta obra que quedé llega así a ser como una obsesión, como es en, sí, los, sí, en esos, sí, casos, sí, pero lo transmite de una manera muy... Primero que muy clara, muy contundente, te mete en ese mundo. Te mete en ese y mundo, y musicalmente clima. Es brillante. Sí, sí, es realmente eso que uno dice, opa, claro, te entiendo. Después cuando uno empieza a ver que Nicolás Piovani es el autor de ciertas bandas sonoras, uno dice, sí, claro, ahora entiendo más por qué me gusta o por qué encuentro una forma de componer bastante original en su manera, sí, de hacer, sí, las, sí, cosas, sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, era una muestra de un autor que uno ha escuchado y sin embargo no conoce. No, pero está buenísimo y esta cuestión es que nos permite el margen de meternos en uno u otro recoveco. De viajar por todos lados. No, los intersticios. Totalmente. Pero realmente, realmente. Y ahora nos vamos a ir a una cosa que, claro, contrasta con esto porque, claro, es un... pero está, me parece que está como en un margen. Por como lo menos, en la vida misma. Dijimos Montevideo hace un rato, personaje montevideano del Lander de los 80s. Porque no quiere decir que no viva y que no esté haciendo cosas, yo las desconozco cuál está. No sé, pero ese fue su momento de... Sí, fue un momento de estar por distintos lados. De hecho, vamos a escuchar un registro. No hay muchos registros de lo que ha hecho él. En un programa que era, creo, el show del mediodía, el una cosa show del mediodía. Sí, está presentado en la televisión de esa época y todo, con toda la, inclusive, que el sonido no es muy bueno de, claro, con respecto a, porque es para... no sé quién lo habrá grabado, es como, seguramente haya sido un VHS de los años 80, ¿no? Para los oyentes que no son de Uruguay. Exacto. El show del mediodía era un programa televisivo que se emitía al mediodía los, sí, domingos, sí, que tenía un par de horas de duración, que estaba además dirigido por uno de los humoristas, comediantes más queridos de nuestro país, que nació en Argentina, pero se vino de muy joven a Uruguay, que comenzó con la música jazz y que poco a poco se fue haciendo, que tenía también un programa para niños muy famoso. Este programa no era para niños, pero un programa de humor donde imitaba a... de alguna manera a Mirtha Legrand, entonces hacía una gran, tenía parte de una gran que está, almuerzo. Estamos hablando de Cacho de la Cruz. Cacho de la Cruz. Que Cacho de la Cruz en la televisión llegó un momento que copaba los horarios, creo. Totalmente, que salía de la casa porque, y volvía el domingo. Sí, porque tenía 2, 3, 4 programas que eran impresionantes, además. De audiencia. La, ¿no?, de audiencia era impresionante. Frases que de algunos de esos programas que han quedado, sí, sí, ¿no? Que uno no puede dejar de... Mucha gente con mucha polémica con respecto a cómo era él. Totalmente. Sobre todo cómo era en Cacho Bochinche, que era su programa para niños. Para niños. Digo, más allá de todo eso, más allá de todo eso, ese era el marco donde aparece esta entrevista. En realidad, porque era acá, una parodia. Mirtha, sí, Legrand es una... ex actriz argentina, uh-huh, que durante décadas... ¿Lo sigue haciendo el programa? No, Almorzando con Mirtha Legrand. Yo no me acuerdo si ella no falleció No, pero sí. O sea, no sé si no se retiró. Pero programa, ahí está, pero no, eran no sé, no le décadas, es decir, pero, 30, 40. Eterno, no, exacto. Décadas no, eterno. Entonces, invitaba... a gente de la cultura, de la política, de lo que sea, y en medio de un almuerzo conversaban sobre, bueno, algunas de las cosas que ellos tenían para decir. Acá se hacía lo mismo, solo que era muy humorístico, entonces, como era una especie de parodia, las preguntas a veces podían, y los comentarios del humorista que personificaba esa supuesta Mirtha Legrand o falsa Mirtha Legrand, claro, hacían que las cosas fueran para lugares mucho más estrambóticos. Pero dentro de ese contexto, lo que vamos a escuchar este personaje se llama Antolín. Antolín es el personaje. Antolín en un momento determinado tuvo su... Vamos a escuchar lo que hace, porque él hace una canción que parece como medio improvisada, pero después yo lo vi en otros momentos que hacer, repetía exactamente las canciones así. Son como declamadas, medio... Claro. En general a veces acompañado por un tecladista y un... Estuvo acompañado por Osvaldo Fattoruso, para darte una idea. Era un personaje muy querido. Cacho de la Cruz, allá de este cuento, era un músico que llegó a tocar con gente de primer nivel, ¿no? Más allá de... Esto es simplemente porque el registro es en ese programa, pero lo de Antolín es un personaje que en realidad... Yo escucho mucha gente decir, Antolín. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo porque realmente no es de esos nombres que uno tiene. No, para nada. Y ahora se hizo, en el 2015, eso también me desayuno ahora, que lo voy a ver en algún momento, un documental sobre él. 2015... es bastante reciente, que se llama Antolín, el último romántico. Y parece que lo ha desarrollado más, se ha desarrollado como ceramista, como pintor, en distintas áreas, pero tiene esta impronta que vamos a escuchar. Vamos a escuchar 2 minutos de lo que hace en ese mundo. En ese momento está. Un poco hoy en la cuerda que teníamos del humor, aparece esto. Y un Uruguay de los años 80 que salía metiendo locura por varios lados, entre ellas este contexto, ¿no? Y aquí está el show del mediodía en su momento creativo con la presencia de Antolín. Nos deja el tema, ¿cruzo o no cruzo? ¡No! No le pegues en el clavo, pega en el dedo, grita aleluya, corre tras de la lluvia. Un pelo tuyo, qué pelo tuyo, un pelo tuyo, qué pelo tuyo, un pelo tuyo, qué pelo tuyo, un pelo tuyo, qué pelo tuyo, un pelo tuyo, qué pelo tuyo, un pelo tuyo, qué pelo tuyo, un pelo tuyo, qué pelo tuyo, un pelo tuyo, un pelo tuyo, un pelo tuyo, tuyo, tuyo. Qué pelo tuyo, qué pelo tuyo, qué pelo tuyo, tuyo, tuyo. Paso lo paso, cruzo lo cruzo, cruzo lo cruzo, paso lo paso, paso lo paso, cruzo lo cruzo, cruzo lo cruzo, paso. Paso lo paso, cruzo lo cruzo, cruzo lo cruzo, paso lo paso, paso lo paso, cruzo lo cruzo, cruzo lo cruzo, paso lo paso. Tú que estás sobresaltado, no le pegues en el clavo, pega en el dedo, grita en el luz, corre detrás de la ayuda. Un pelo tuyo, qué pelo tuyo, un pelo tuyo, qué pelo tuyo, un pelo tuyo, qué pelo tuyo, un pelo tuyo, qué pelo tuyo, un pelo tuyo, qué pelo tuyo, un pelo tuyo, qué pelo tuyo, un pelo tuyo, qué pelo tuyo, un pelo tuyo, qué pelo tuyo, un pelo tuyo, un pelo tuyo, un pelo tuyo, tuyo, tuyo, qué pelo tuyo, qué pelo tuyo, qué pelo tuyo, tuyo, tuyo. Una locura uruguaya que además para los uruguayos, hasta los argentinos quizás, tiene mucho humor porque las palabras que no dice, que no termina de decir, tienen que ver con insultos. Con decir, parece alguien va a cruzar, no cruzar, y alguien que está medio ansioso más bien lo quiere, ¿no? Lo quiere matar al otro. Cuando alguien, imagínense cuando alguien va a cruzar, no sé qué, y alguien se pone lento adelante que no sabe si va para acá, para allá, y uno dice, pero déjeme pasar, que se me pasa la luz, ¿no? Y luego esa especie de insulto que tiene que ver con pelotudo, que es una palabra, por ejemplo, que recuerdo que a un brasileño le hizo mucha gracia porque no tienen ese término, y no, a él le pareció... Claro. Maravilloso ese insulto y se reía a carcajadas repitiendo esa palabra porque no podía creer. A mí me pasó en Brasil con una palabra propina. Propina, claro. les parecía. Juá, la propina, y se reían entre ellos y decían, propina. Sí, sí, y les causa una gracia algunas sonoridades que para nosotros son triviales. Claro. Y algunas hasta es un insulto. Que claro, siempre pasa, ¿no? Que en otro idioma uno mira algo y dice, tapa, uno tiene otra sonoridad que pega en otros lados. Por eso también la gracia y el humor de esa canción, digamos, de alguien que decide cantar eso, que se viste como también con estricto frac, pero esta vez se mueve más o más. Todas las canciones, aparte, tengo el recuerdo del jugar un poco, casi con canciones como pre, o sea, como de un niño que está jugando solo y repite 20 veces la misma frase. Casi no canta, algo. Casi no canta, sino no, que exacto. declama. Sí, sí, hay una cosa más hablada. Hablada. Y me acuerdo que en una entrevista lo dijo... Lo interesante es que la imagen de él no da la imagen de humorista, porque no, el aspecto de él, los bigotes que tiene, la forma, la cara, todo, peinado, es un señor común, sí, normal, sí. Que no da ese aspecto de va a salir con esta locura, digamos. No, y los músicos, aparte lo acompañan, están totalmente duritos. Duritos, quietos. Me parece que está bien buscada esa cosa, sí, de sí. Quédense así como sin movimiento. Y, pero estas cosas, que por decir, está de eso que decías, locura uruguaya en el sentido de puesta en escenario así. Me resultó, esto sí que está como en un margen que quedó como también mundos extraviados. Quedó en mundos extraviados porque no es un cantante, un autor que sea muy popular, que se conozca demasiado extendidamente, más allá de que uno dice, bueno, pero estuvo en televisión, lo que sea, sí, sí, pero no ha sido de impacto en todo el mundo y quizás la mayoría de la gente no lo recuerda, yo realmente no. Voy a ver después eso, reiteramos ahí, hay un pequeño documental, pequeño digo porque no es muy largo, es sobre la vida de él, que se llama El Último Romántico, Antolín, El Último Romántico. Me acuerdo una canción, él decía que las canciones le gustaban mucho a las abuelas, las canciones de él, que era una canción sobre las papas fritas. Lo que pasa es que me parece que tiene algo de la troupe, ¿no? Sí, en el sentido, sí, no de la música, pero sí en ese juego donde lo importante es jugar más que... desestructurado. Porque totalmente. Entonces seguramente la canción de las papas fritas podía ser muy divertida. Jugaba solo con el término papas fritas y que un ratón que come papas fritas. Un ratón. Que, no, o sea, eso. Más inocente no puede ser. Y sin embargo... Yo la primera vez me acuerdo que voy a decir, a cantar mi cédula, ¿no? Pero mi cédula de identidad, que es nuestro documento, nuestro DNI acá. Claro. Yo lo vi en el Canal 5, me acuerdo, por primera vez. Y yo dije, a ver, pará, tanteé el televisor así como diciendo, ¿estará conectado? ¿Será cierto? ¿A 220 o esto es otro voltaje? ¿Será cierto esto o yo estoy viendo mal? Pero bueno, Antolín. Nos hizo sonreír. Totalmente. Claro. Yo me voy a ver ahora un grupo, que también es un grupo de gente que se conoció tocando en la calle. Resulta que la cantante es irano-israelí, que decidió dejar sus estudios en Tel Aviv. ¿Qué mezcla, no? Porque justo te tocó eso. En casa le dice al novio cuando llegue, no discuta con papá. Ni con mamá. En casa no se puede mencionar nada, digamos. ¿No? Porque claro, están en lugares, digamos... Qué fronteras, ¿no? Claro, que son complicadas. Ella decidió irse de Tel Aviv y se fue a Turquía. Y decidió cantar en la calle. Un francés que era ingeniero, dejó la ingeniería, dejó todo, se fue a Turquía y también se puso a tocar en la calle. Y había un turco que también tocaba en la calle, un Dulcimel. Y bueno, y se conocieron en esas vueltas. Y como, calles con historia. Calles con historia. Y como una cantaba y cantaba sola, los otros tocaban, el francés no cantaba, el turco tampoco, pero podían unir instrumentos, decidieron, bueno, vamos a hacer algo. Como tocaban música que tenía ciertas raíces, que eran meas comunes, entre ellos decidieron, bueno, hicieron un grupito. Poco a poco se empezaron a transformar en un grupo de referencia, en festivales, en cosas, sobre todo en festivales, que es donde más les gusta participar. Sus temas generalmente fusionan música hebrea, turca, árabe, balcánica, es decir, con esas improntas culturales. Y esas tradiciones, era razonable que anduvieran por diversos lugares y se preocuparan poco de ningún purismo, uh-huh. Más allá de rescatar sí cosas que son o que tienen aires tradicionales. Este tema es del tercer disco del 2016, que se llama Yeni Dunya, que en turco quiere decir mundo nuevo o nuevo mundo, y el tema se llama... Ya Sahra. Suena lindo el término, ¿eh? El término. Yeni Dunya. Yeni Dunya. Y acá se llama Ya Sahra, que quiere decir un desierto. Una música que uno tiene asociado no solo con una nación en especial, sino con toda una región, ¿no? Sí, claro. Y que en este video, inclusive, que se ve ese paisaje majestuoso, ¿no? Del desierto, que te deja como... Es un océano, ¿eh? Es un océano de arena. De arena. Digamos, que vos, ¿no?, decís, te quedás en... Ese sí que estás en la nada, parece, ¿no? Totalmente. Y sobre todo que no habíamos traído música de corte árabe, digamos. Y que le da... Este tipo de canto. Y que le da un... El marco del desierto queda como ideal, porque efectivamente uno tiene asociado ese tipo de canto precisamente a ciertas culturas árabes. Entonces, claro. Ahora me sonó cuando lo veía, por ejemplo, una música que tiene, parece algo como está dialogando con ese lugar, en un plan medio de confesión. Sí, sí, hay algo ahí. Que no es ni siquiera muy estridente ni nada, sino como estoy dialogando con sí, la... Sí, sí, hay algo de ese estilo. ¿Qué programa hoy que hemos datado por diversos lugares lugar. Diversos? Porque fíjate que Turquía, veníamos de Uruguay, bueno, más allá de... Esa es una forma de verlo. Pero también anduvimos por, decía, mundos perdidos, mundos... Exacto. Que vuelven a aparecer de los buenos humores... Mundos recónditos. Porque, recónditos, ¿no? Porque... claro, que están ahí como haciendo... hibernando sería algo así, capaz. Y sí, porque hay algunas de las cosas que hemos visto que no estaban en la memoria o están perdidas por ahí. Antolín es uno de ellos. Sí, sí, por lo menos para nosotros. La música, ¿no? Es error, por lo menos en general para nosotros. Siempre, sí, obviamente, cuando sí. decimos estas cosas, decimos para nosotros, nuestro entorno, lo que conocemos... no anda así como una referencia clara, directa. No, ahí está. Que si uno cruza a alguien en la calle y le dice, che, ¿te acordás de...? No. ¿Sabés de...? No. Y bueno, y este bien cortito, para darnos un gusto ahí de una cosa, hace un tiempo que estábamos, y que la hemos mencionado, yo estoy unos días por ir a Rosario, a conocer Rosario, Argentina, Santa Fe, que vamos con el coro y... Yo integro un coro ahí, pero que en realidad vamos ahí, me tiene muy entusiasmado conocer Rosario. No conozco sí, Rosario. No, ya más allá de uno conoce toda la trova rosarina. Bueno, por eso a veces mismo. No conoce Rosario. Y, no conoce claro. Rosario. Y un momento muy particular de Argentina, muy difícil. Muy difícil. Están padeciendo muchas cosas. Ellos, vamos con todo ese respeto y. Pero eso es la anécdota. Pero en ese contexto. Me he vuelto, lógicamente, a conectar y me doy cuenta que en mi margen la trova rosarina tiene mucho. Es que... Tiene mucho, pero mucho más de lo que creía. Hay para una generación en que la trova rosarina juega un papel muy fuerte. ¿Por qué? Bueno, Baglietto, Fito Páez, Abonicio con las letras. Abonicio estuvo también aquí. Y hay mucho más, porque Silvina Garré, porque bueno, vamos hay a ir ahora más, a eso. Claro, a y eso a veces a decir, esos son los la punta del iceberg que quedó impresa en letras. Sí, grandes, sí, en letras, ¿no? de molde. De así. Molde, como se dice. Sí, pero sí. Hay mucho más, porque no se bueno, consigue en eso. En este caso, sin... por eso, un saludito a uno de los temas y a otro de los autores que marcó también, que es Jorge van der Mole. Jorge van der Mole, claro. Parte de la trova, de la trova rosarina de esos años. Y acá interpretado por Silvina Garré, que la acabas de mencionar. Todos vecinos de allí. Todos vecinos de la zona. De la zona, con mucha creatividad. Todo el barrio, digamos. Todo el barrio, todos creando con su color. El color de lo que hace van der Mole, estoy escuchando varias cosas, es... tiene conexión con esto, a Bonicio, con Páez, lo que sea, pero son muy diferentes, por supuesto. Pero tienen eso reconocible, decir, pa... Es música de Argentina, todo bien, pero se distinguen, ¿eh? Claro. Especialmente. Y bueno, simplemente vamos a saludarlo, a disfrutarlo. Este tema, ahora no, exactamente, el nombre es Campos del Pinar. Ahora voy a exactamente, es Jorge van der Mole, pero en realidad lo va a cantar. Creo que él está en la grabación, pero la que canta es la que Garré. Es Silvina Garré. Que es una voz muy particular muy, en su momento dentro de la tradición del rock argentino. Sí. Fue como algo novedoso, impactante, porque no se tenía este timbre, este color, esta forma de cantar. Palomas en el cedro de tu alma y todo el beso en tus pies. Que dejes de mirarme burlón, sé que te estoy dando poco y mucho te pediré. Sé la nube sola en mi pradera, seré tu querido verde y serás sombra en mi mitad. Y si ves que mi verde se quema, llueve tu llorosa pena y el verde nuevo se hará. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada, azabache hacia el pinar. Quiero ser también dueña del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar. Cercano en la distancia, hasta en el recuerdo un leño y quémate en mi interior. No quiero tener más noches frías ni poder tan solo en sueños despertarme junto a vos. Que tengamos alrededor nuestro quien berre nuestros nombres y mucha sombra por dar. Y cuando lleguemos a la tierra, únete conmigo en savia, así haremos sombra igual. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada, azabache hacia el pinar. Quiero ser también dueña del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar. Quiero ser también dueña del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar. La maravilla de la simpleza, ¿no? El tema es muy simple, no tiene grandes aspiraciones como música en el sentido de no venimos a renovar nada ni a hacer nada. La voz de Silvina Garré es una voz que, por la manera en que canta, por las inflexiones, por ese paseo que suele hacer desde los tonos altos a los bajos, sin que modifique ni el color ni que parezca forzado, le da una cosa muy particular a los temas. Yo recuerdo el témpano muy cuando fresca, ella aparece. Aparte muy fresca la voz. Muy fresca. Y es impresionante, ¿no? Es decir, la trova rosarina, yo, la verdad, es para mí un misterio cómo se juntó tanta gente en un mismo lugar, con tanto talento, y cómo supieron colaborar. Porque me parece sí, también que, eso, ¿no? Juntarse, ¿no? Hay una cosa de juntarse y decir, vos que sos buen cantante, cantá esto. Claro, que claro. Está bien, es mi obra, pero cantalo vos porque esto lo levantás vos. Y a veces es el tiro por la culata que tienen las dictaduras y los que hacen decir, bueno, sí, porque está, esto surge en plena dictadura argentina o latinoamericana. Y la gente tendía de repente a decir, bueno, para la luz tenemos que ponernos todos encolumnados detrás del para ver un poquito de luminosidad. Exacto. Dentro sí, de... sí. Y además esta cosa muy... Porque también la trova rosarina tiene algo muy de mantenerse al margen. Local. Muy local, ¿no? Está bien, tenemos a Fito Páez que se fue y hizo una carrera más hacia otro lado. Pero el resto... Siempre ha vuelto a Rosario y es de Rosario y tiene una cosa muy local en el sentido de muy lindo todo, pero seguimos haciendo esto. Y hay más noticias para este boletín porque no porque la trova rosarina sigue habiendo gente que sigue ahí en la vuelta y cuanto más vas más hurgando ahí aparece. Y te digo, tengo ahí guardado en la computadora un tema de que ya la saludo, una amiga, Marley Piedracueva, que vivió, cantamos juntos en una época en los 90 y vivió en Rosario. Y ella cantó un día en casa un tema que te puedo asegurar, Ernie, que hace 20 años que busco el autor y no tengo idea, no lo encuentro por ningún lado. Dale. Saco pedazos del tema. De tema de algo lo para... Busco, lo googleo y todo y el Google se me ríe en la cara. Claro, no aparece. Como no me diciendo... Está. No bueno, está. Ahora que vas a Rosario es como... Un temazo, ¿no? Claro. Un temazo que no sé quién es. En cualquier momento me lo quedo para mí. No, pero hablando en serio, un tema... No, pero, no, sé que es de la trova... Ay, yo... Cuando yo empecé. Escondido, realmente. Cuando yo empecé a buscar música así vía las redes, cuando empezaron los ordenadores en Uruguay, las computadoras, viví una época en que no había en Uruguay eso. Sí, este, sí. Y creo que cuando yo viví no había personales en varios lados del mundo. Claro. Sí, claro. Descubrí, después lo perdí, pero descubrí una página de norteamericana, que en verdad estaba hecha solo para amateurs, que daban a conocer sus recitales. Entonces decía, mirá, voy a estar en Ohio, no sé dónde, de tal fecha. Y subían un tema. Ay, oh. Yo vi gente de eso que vos decís, ¿cómo es que vos estás cantando en boliches y no conseguiste un contrato con una grabadora o no sé qué? Sí, eso... En fin, ¿no? Entonces, muchas veces pasa eso. Hay mucho talento que no conocemos y creemos que, además, tenemos la falsa idea de que A, todo lo que nos proponen es talento y B, que si es talentoso, llega. No es cierto. No es así. No es así. Y hay mucho más por ahí por descubrir. Eso sin duda. Y este, y bueno. Yo me voy a ir ahora. El margen está justamente para andar. Me voy a ir ahora a una cosa también muy, yo diría, recóndita en algún caso. Sí. Porque ellos recuperan una música muy particular. Esto me lo soplaron desde Reino Unido. Upa, se llama Kite. Que en verdad tiene una, este, es más irlandesa, pero y la verdad me sugirió esto y yo quedé fascinado. Yo por lo general, cuando me sugieren música, mantengo un cierto orden en cómo presentarlo para pero este lo tuve que meter así, que pasarlo a primer lugar porque yo no lo pude creer. Diríamos que es K-pop, ¿no? Pop sí. coreano. Pero sí. Hay una pequeña salvedad. Lo que conocemos publicitariamente como el K-pop es pop, que bien podría ser de Estados Unidos o de cualquier lado, cantado por adolescentes coreanos. Ahí va. Esto no tiene nada que ver. Hay otro pop en Inglaterra, como por ejemplo Sing Sing, que es un delirio. O este grupo, trajimos a Corella una vez, que era un tema más tradicional, pero Corella también tiene temas pop. Y en este caso, el grupo se llama Linalchi, L-E-E Nalchi. Sí. Se formaron en el 2019. Linalchi, separado, parece haber sido un cantante de Pandori. Pandori es un tipo de música, un género musical surgido donde el cantante se acompaña solo con un tambor, una cosa dramática, un cuento más bien mitológico, y viene del siglo XVII. La UNESCO lo rescató como uno de del patrimonio cultural inmaterial. Ahí está. Que por lo general, además, se estilaba ese mismo cantante, y este era este caso, caminar por la cuerda floja. No una cuerda floja allá arriba, es una cuerda floja puesta no muy lejos del suelo, pero mientras va cantando, va tocando y va haciendo esto. Ellos, este grupo lo que hizo fue, hace pop, y si uno escucha la música, es pop y no hay vuelta. Instrumentos modernos, pero cantan al estilo Pandori. Ah, ahí está. Incluso toman los temas. Uno de los más conocidos en su momento, que impactó mucho, fue The Tiger is Coming, se viene el tigre, o el tigre está llegando. Y este tema, de hecho su primer disco, por ejemplo, del 2020, que se llama Sugunga, tratan sobre temas de una tortuga que busca un hígado de un conejo para salvar al emperador, ¿no? Porque son historias precisamente que era como las que contaba la tradición del Pandori. Ahí está. Y ellos hicieron eso, retomaron eso, pero en un estilo muy diferente. En este estilo pop muy particular, por lo tanto, la forma de cantar tiene inflexiones de voz que yo nunca había escuchado, realmente. No, nunca había escuchado esa forma de cantar. Y este tema que vamos a escuchar, en algún momento va a tener que subir el video también, pero hoy tenemos varios videos para subir en este programa. Sí, bueno, y cada vez, claro. Pero en este, ellos están con un grupo de baile que se llama, yo no sé si en este sale, ahora que lo pienso, pero es común que ellos trabajen últimamente con un grupo que se llama, me río porque los Monty Python tenían un grupo, un sketch que se llamaba el Ministerio de los Movimientos Absurdos, entonces solo había movimientos raros. Este grupo se llama Grupo de Danzas, Compañía de Danzas Ambiguas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos mezclan lo tradicional con lo moderno y realmente los movimientos que logran no son ni de acá ni de allá, digamos, ¿no? Claro. Que es algo así como la música que hace Linalchi. Hasta en español suena como antiguas, ambiguas. Ambiguas. De un tema que traducido significa una mujer con ojos de estrella llora y se pregunta. Bueno, qué título. ¿No? ¿Qué título? Da, vamos entonces ahí con un Corea. Un Corea moderno, ¿no? Pero que rescata una tradición. Alguna vez le preguntaron por qué hacían eso. Y yo decía: lo que pasa es que nosotros, todo el grupo, los cantantes, están todos egresados de la universidad especializados en canto pandori. El punto es que también le gustaba la música pop. Totalmente. Y dijeron, mire, nosotros lo que queremos es dejar algo diferente. Y queremos que la gente cante pandori, pero claro, si no es mediante el pop va a ser más difícil. Sí. Bueno, hacemos esto que nos gusta además. Y logran esto que vamos a escuchar. ¡Ahora! La música, la forma de cantar y la concentración que hay en esta... la concentración que tienen cinco vocalistas. Sí, cinco vocalistas. Son, tres mujeres y dos hombres. Que van en un escenario variando quién está en el centro, quién no. Exacto. Con una... quién es el solista del momento. Sí, digamos. Una concentración actoral inclusive. Total. Con una banda... muy para adelante, muy con cierta sí, cuestión con de, cierta obsesividad, ¿no? De la pero, obstinatio, digamos. No sabemos de qué está hablando, pero en realidad ya con el canto te suena que es algo que está hecho con una convicción y música. A ver, el canto Pandori parece tener, yo escuché, busqué algunas cosas, obviamente no tiene este ritmo, porque este es el ritmo pop, donde ellos lo que hacen, usan las técnicas del canto Pandori. Es un canto muy dramático, ¿no? Es decir, muy que dramático, tiene una cosa claro. El narrador tiene que encarnar de alguna manera lo que va pasando y lo que se va diciendo. Algo así como cuando leemos cuentos a los niños y hacemos voces y cosas para. Bueno, y la etimología, de drama es lo que yo hago, lo que yo estoy haciendo, claro. Más allá si es. Es lo que. Mi acción, ¿no? Exacto. Entonces, ahí generan este canto muy particular que obviamente uno podría en principio, cuando escucha, pensar, esto son unos loquitos cantando, están muy improvisados. Cuando uno los mira y ve que están cantando a veces entre los cinco, porque hay algunas partes que amalgaman las voces, sobre todo en eso que se repite permanentemente, para hacer las mismas inflexiones de voz, eso tiene que estar muy muy ensayado y ¿no? Y no es una improvisación. Tiene no, que ver con técnicas como un trabajo particulares. Operístico, por ejemplo. Tiene que ver con técnicas particulares donde hay que usar ciertas cosas en ciertos momentos, ¿no? Algo así como, bueno, los bailarines de ballet no están improvisando. No, hay una secuencia claro, de pasos que además tienen su que ver y tienen su forma de hacerse. Entonces, hoy en el programa apareció eso de cuando los rusos que escuchamos, la cuestión del trabajo en colectivo, lo que surge en colectivo, se escucha en colectivo, se hace en colectivo y se disfruta, creo que también colectivamente. Totalmente. Ellos tienen un disfrute muy particular porque están en una concentración de algo que tiene algún color medio de... Muy particular. Parece que alguien le está diciendo... Sí, sí, es como una obrita de teatrito, digamos. Con mucha contundencia le está diciendo. Con mucha contundencia, pero que la hacen como canto. Y nada, es un... Bueno, con mucha contundencia, el Margen Sonoro nos trajo otro programa. Otro programa de rarezas y vuelos varios y cosas no tan raras, pero que no están en el primer orden en la carpeta a veces. En el mostrador, en la vidriera decía objetos perdidos, objetos desaparecidos, objetos asombrosos. Sí, sí. Y otra que decía objetos detrás de otros objetos, ¿no? Porque había algunos temas de los que pasamos, por ejemplo, el que vos trajiste de no solo el de Antolín, pero sobre todo el tema que canta Silvina Garré, que no es un tema desconocido. No, no es uno de esos temas que uno dice, claro, ¿no? Lo sacó de no sé qué biblioteca. No. Lo que pasa es que no suena tanto como otros, lo que pasa es que no es el primero al que uno refiere. Quizás si alguien elige temas de la carrera de Silvina Garré, elige otros que son los más conocidos. Y un poco el juego. El juego del margen es ese. El juego del margen y me hacía reír un poco, ahora siguiendo un poco, por supuesto, la imaginación, que no nos cuesta nada irnos de... Sí, sí. No, que en el caso de ese, si pones una vidriera en el margen sonoro de objetos perdidos, y la persona entra y decir, ¿qué objetos puedo encontrar acá perdidos? Y el que usted quiera. El que usted quiera. El que usted quiera. El que perdió, el que no perdió, el que usted quiera. Va a aparecer, usted mírelo y lo va a empezar a ver. Exacto. Usted busque y lo va a encontrar. Pero qué objeto, no importa, no usted sé, va a encontrar. No, claro. Usted mire para ahí. Y ahí va. Y creo que es algo de eso, ¿no? Buscar, revisar, traer de la memoria. Por eso nosotros a veces en el Facebook, en la presentación, dice un viaje entre la memoria y el asombro. Porque es eso, a veces nos asombramos de la memoria y a veces nos asombramos de lo que no conocemos, de lo que no está cerca, de lo que no teníamos. O nos asombramos a veces de las historias que hay atrás, que no conocíamos, sí, y sí, que hacen que el tema tenga otro color, que valga totalmente, de otra manera, digamos. Es totalmente. El otro día alguien me preguntaba, voy, ¿qué música pasan ustedes ahí en la época? Y le digo, no tengo ni idea. No te podría definir una música. No tengo ni idea de qué, de, no, porque, porque si no hoy pasamos. Género, no hay un problema de género. Si estuvimos decir, con los coreanos y con Antolín, claro, imagínate en el medio todo lo que hay. Todo lo que hay. No es que es un género, no es que es, bueno, un tipo de. No, en verdad es simplemente. Mire, uno. Hay mucha música. Y uno puede conectar con la música por infinitos motivos. Y no siempre por los mismos. No es que solo me gusta tal cosa. Capaz que lo que me gusta más es tal o cual música. Y hoy que decía Adolín, mis canciones le gustan a las abuelas. Decía, claro. Digo, yo recordaba eso de él. Sí, sí. Y vos decís, sí, en cualquier momento aparece la canción que cantaba la abuela, que claro, nunca más supe de quién era. Pero la abuela cantaba una canción que la trae en su memoria, en su voz estaba. Sí, pero además, yo creo que hay que. Yo siempre, cuando a veces en esos contactos con gente que me pregunta, ay, ¿qué música te gusta? No sé qué. Yo digo, mira, yo distingo entre la música que me gusta y la música que me interesa. Claro. Y últimamente escucho más la música que me interesa que la que me gusta. Porque la que me gusta, sí, es tal o cual música, pero a veces yo sé incluso que esa música no tiene mucho de novedoso. Es como masaje en el que uno aparte, se da uno con cosas conocidas. Y empezás a ejercitar que, sí, por ahora me interesa, pero en cualquier momento me gusta. Y en cualquier momento me enamoro, sí, de esa música. Pero, por ejemplo, porque aprendo. Esta música, empecé a recorrer grupos, cosas, canciones de ellos, de otros grupos, porque es eso. Hay algo ahí que a uno le llama la atención y dice, mirá, yo no puedo decir que me gusta en el mismo sentido que podría decir que me gusta Jacques Brel. ¿Por qué? Claro. Bueno, porque Jacques Brel para mí es como encarna una serie de cosas simbólicas que están adheridas ahí. Y también viene con tus programaciones. O Edith Piaf. Y con tus programaciones. No, ya viene con las programaciones que uno tiene. Entonces, claro, me pones la voz de Edith Piaf. Y yo tengo una sensación especial que hace que me guste. Sí, sí. Ahora, me pones esto y me fascina, ¿no? Es decir, sí, sí. Porque quedo prendado de una novedad, de una cosa nueva, de un montón de rarezas para mí, ¿no? Si desde escuchando Edith Piaf, esto suena muy raro. Mira, en estos días estaba, no, sin ponerme ultra serio, pero es un tema. El tema del amor y el deseo, ¿no? Ah. Estaba escuchando por varios lados la cuestión de. Y esa cuestión de que el amor un poco expande lo que uno ya conoce de alguna forma. Claro, son la gente que yo quiero, con la que claro, comparto, ¿no? Y el deseo va hacia lo desconocido. Va hacia a lo que. Por eso creo que era Lacan que decía que uno termina siendo. No siendo uno porque tiene que ser el que es inconscientemente. Claro. Para algo que no es. Que o sea, no es. Es como que todo parece ser. Es como raro. Complicado el complicado, juego. Complicado, ¿no? pero son muy simples que porque decir. Voy hacia la nada. Claro. Hacia algo que desconozco. Exacto. Y el deseo tiene mucho de eso. Tiene mucho de esa aventura de romper los márgenes donde uno se encuentra más cómodo, donde uno está más seguro, porque ya sabe lo que va a encontrar y lo que va a sentir. Y lo que va a escuchar. Mirá, y de pronto lo otro te deja en un lugar que vos decís, bueno, no sé qué está haciendo ni para dónde va, pero está bueno, está lindo. Y mira, y por lo menos de mi parte, recordar un ejemplo que se ponía y ya brindando con el margen, porque era sobre una botella de vino, que decía, me pareció bárbaro. Claro. Para ejemplificar esto, decía. Cuando te juntás con la gente que vos conocés de hace tiempo y que querés, vamos a tomar aquel vino. Aquel. Y tomás un vino conocido. Exacto. Vamos a tomar ese vino o esa cerveza. Esa cosa. Que nos sí, une. Sí, sí, sí. Que nos recuerda quién, de dónde venimos. Sí, sí. Ah. Es el asadito, el cocido de siempre. Pero cuando vos vas a conocer gente hacia el futuro, vamos a probar. Vamos a probar algo. Vamos a probar este vino. Vamos a ver cómo es esto. Este elixir, lo que sea, un vaso de agua, no importa. Sí, no importa, es simplemente esa cosa. El agua de Montevideo, vamos a probarlo. Es esa cosa de. Toda una experiencia. Toda una experiencia. Pero digo, un poco de esa. No, cuestión. Pero es eso de lo nuevo, es eso de lo que no está siempre en primer lugar, de lo que no es tan visitado por uno mismo, por nuestro entorno. Bueno, de esas cosas nos sacamos los gustos en el margen. Y ellos mismos, estos que ponían este ejemplo, eran sobre cosmovisiones de los Andes, que decían que ellos tienen una cosa que se llama Kausai, que es Emunai, perdón, que es poner amor en el deseo y deseo en el amor. Claro. En el sentido, vamos hacia lo desconocido con la certeza, pisando fuerte en tierra desconocida. Sin desintegrarse en ese juego de tengo que estar acá o allá, estoy en los dos lados. Estoy en los dos mundos y trato de tener lo mejor que puedo de esos dos mundos. Bueno, también para nosotros tener ese mundo de lo que nos gusta y lo que no sé si me gusta. Y no sé porque a veces recién lo conozco, pero hay algo nuevo acá que me aporta algo que va por otro lado. Aunque sea solo haber pasado por ahí y saber que eso está y que mi mundo, el que yo tenía hasta este momento, no es todo el mundo posible. Mire, hay algo más ahí. Después, si usted va, viaja o no hasta ahí, es otro punto. Pero tome nota. Y hay algo intransferible, o capaz que nosotros intentamos transferirlo y todo, que nos produce a nosotros. Claro. Esa experiencia a nosotros nos transforma de la manera como ahora, que estamos terminando un programa, pero decís, mira tal cosa. Yo no soy el mismo de hace un rato. No soy el mismo de hace un rato, tengo mucho todavía para estudiar, para conocer, para ver, para decir, voy a buscar más de esto porque debe haber algo más, porque no sé, debe ser raro. Antolín, no, quiero otro tema de él, porque quiero otro tema de el brasilero Chávez. Juca Chávez. Claro, que uno dice, esperá, si sos capaz de hacer eso, quiero ver más. Y muchas veces, nosotros cuando descubrimos temas, es esto, tocamos solo la punta del iceberg. Claro. Nosotros mismos encontramos un tema y decimos, upa, esto va para el margen, pero después tengo que seguir buscando. Vos sabés que pasa que hay tanta cosa para. Pero yo la otra vez veía, observo mucho decir, a mucha gente le pasa que eso lo pierde en la adolescencia, ese grado de asombro. De asombro. Y se olvida asombrarse. Sí, entonces decía, porque cuando yo descubrí, por ejemplo, con la poesía, ¿no? Cuando ¿vos viste cómo escribe este tipo de cine? Entonces quedó allá en los 16 años, cuando yo leía y descubría no sé qué, y vos decís, hacelo. Si tanto te gustó. No es un peligro, no cuesta nada y no es un peligro. No es que perdés no sé qué que tenés que tener porque se te acabó la niñez y la adolescencia, ahora tenés que ser otro y tenemos que hablar con vos así porque esto es serio, ¿viste? Y cuando uno lo ve que en realidad la propia persona al final es el que termina acercándose a todos los límites que vos decís. Exacto. Tenés un mundo para descubrir ahí, seguilo haciendo. ¿Tanto te gustaba descubrir eso? En el fondo parece aquel cuento, es una historia de Kafka que aparece en un cuento que se llama La Ley, que utiliza de introducción Orson Welles en el... película. El proceso. Que es alguien que va a pasar por una puerta y un guardia. Y el guardia le dice, no puede pasar. Me quedo acá. Pero ¿por qué? ¿Y si le doy mi reloj? Dale, dámelo. Yo lo voy a agarrar para que vos no creas que no hiciste lo que tenías que hacer, pero no podés pasar. Se queda ahí años, se va muriendo y un día le pregunta al guardia, no vi pasar a nadie por la puerta. ¿Por qué no me dejaste pasar? Y el tipo dice, mira, ahora tengo que cerrar, porque esta puerta era para vos. ¡Puc! Y cierra. No, diciendo, esta puerta era para vos. Era para vos. Solo estaba abierto para vos. Lo había escuchado por vos contado, pero no con ese detalle. Claro, final, esta puerta era para vos. Lo que pasa es que yo te dije que no. Y vos te quedaste ahí. Porque era mi función. Papá. Era mi función. Mi función es decirte que no pases. La esfinge. El guardián. La tuya era pasar. Era pasar, claro. Si vos te creíste lo que yo te dije, es tu problema. La puerta era para vos. Y casi que el que habla ahí es el miedo clásico. Exacto. Es decir, que te está diciendo miedo, pero el yo miedo, estoy para que vos... Y aceptar esas cosas de, bueno, si esto es así, no, entonces no. Claro, no, si me dicen que no. No, no, no, no se hace. Aparte, cuando hay una ley que, ahora que dijiste, ley, bueno, Kafka, claro, es impresionante. Sí, sí. Está, pero digo, no, la ley esa de que cada vez que estés cerca de lograr determinados caminos propios, va a aparecer ese guardián interior que te va a decir, por acá no, tenés cuidado, cuídate. De hecho, el margen... Quédate en casa, hoy que hablamos. De hecho, El Margen es un programa que uno diría, ¿qué? Usted no debe escuchar. Claro. Porque es un peligro, mire, usted se va a ir a lugares que... Lo vamos a utilizar en próximas... Sí, sí, usted no debe escuchar esto. Debe escuchar esto, si quiere que... Quédate en pero casa. Pero sí, esto sigue siendo una puerta a otros mundos. Usted elige. Elige, escuche... Así que bueno... Bueno, nos vemos. Nos vemos, porque vemos para el 118 porque... Cerramos esta puerta porque tenemos que abrir otra y... Porque esta puerta es para usted. Esta puerta es para usted. Nosotros ahora la cerramos. Si usted pasó, estupendo. Si no pasó y se lo perdió. Y nos vamos a tener que abrir otra puerta en algún momento, así que... Vamos, mirá, se está abriendo... Me están abriendo ahí. ¿Cuándo? Entonces, a las 8 estamos ahí. Entonces, vamos para allá. 118. Vamos para allá. Mientras tanto, como siempre, buena música para todos. Buena música para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.